show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. Hacen tan bien y un deseo que se va a cumplir y juntos podremos decidir. Empieza el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Que empiece el show. Buenos días, Talca. Hola, 7 minutos, 8:07 en el show de hoy. Accidente de tránsito ocurrió hace algunos instantes ahí en la 18 Norte con 6 Oriente, un ciclista con un transporte escolar. Señoras y señores, los Libertadores van viajando por tomar un cuarto para las 7 de la mañana para viajar a Temuco a las 4:30 y a las 8 de la mañana. Juanito, buenos días. Don Juan Carlos, muy buenos días. Bienvenidos a esta hora a ustedes que están en la sintonía. Core aprobó idea de acuerdo extrajudicial con Inmobiliaria Armas. Cadena de anomalías en contrato de Cefán. Contraloría detectó numeroso error administrativo en truncada construcción del consultorio de Colbún. Informe cuestiona los procedimientos adoptados por el Servicio de Salud del Maule y el gobierno regional, organismos que serán sumariados. ¿Ah? Yo le dije que hicieran esta denuncia tanto tiempo, los porfiados no quisieron. ¿Ah? Nublado con nevisca. ¿Dónde eso ya? Aquí. 1 grado. Previsión por hora. ¿Qué significa esta lecera ya? 0, sensación térmica, 0 grados. Me imagino porque estaba todo escarchado. Cuando hay 0 grados es porque está escarchado. Porque con 30 grados no. O sea. Hay nieve, ¿no? Nah, pues no cae nieve. Con barricadas en Colín, protesta por extenso corte de luz. ¿Hasta cuándo? Dicen, ¿ah? ¿Eh? Encambre sísmico vuelve a afectar el complejo volcánico Laguna del Maule. Hoy día habrá alerta sanitaria en el polígono Centro Sur de Talca. Señoras y señores, este es el show. Se fue la luz en todo el barrio. Se fue la luz en todo el barrio. Prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio. Prende la vela que la fiesta no se apaga. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Está de noche en Cartagena y tu vestido negro tiene poca tela. La borrachera está muy buena. Yo sigo aquí bailando como las palmeras. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Esta noche voy a ser tuyo. Esta noche soy todo tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. que amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa. Tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca, que la luz se fue. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz. Señores conductores, maneje con mucha precaución. Recomendación, maneja la defensiva hasta ahora. Hace algunos instantes hubo un accidente de tránsito entre un ciclista y un transporte escolar en la 18 Norte 6 Oriente. Por lo tanto, los ciclistas atentos a las condiciones de tránsito y los automovilistas también, ¿eh? Convivamos bien en esta ciudad. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 en el show de hoy. La relojería y joyería Omega de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted por favor, ¿qué hora es? 8 con 12, 8 con 12. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Ya se fueron a Puerto Montt los Libertadores. También se fueron a Temuco a las 8 de la mañana los Libertadores. A las 4 de la tarde habrá otro viaje a Puerto Montt, pasando por Linares, Chillán, Los Ángeles y Temuco. Parten desde el terminal de buses. Oye, la Farmacia Oriente tiene todos los remedios. Usted no venga con cosas que no tiene remedio, señor. ¿Cómo no va a tener remedio la Farmacia Oriente? Ahora, si quiere pedir un crédito para este 18, vaya a Ahorro Coop, ¿eh? Ahí en Ahorro Coop le esperan 5 Oriente, 14, 21, 3 y 4 Norte. Cadena de anomalías en contrato de ese fan, ¿eh? Oye, qué increíble, Fíjese, un contundente informe que da cuenta de una serie de anomalías administrativas en el contrato para la construcción del Centro de Salud Familiar Cefán de Colbún por parte de la empresa. Tras una investigación especial realizada en dicha obra, que a la fecha permanece inconclusa y que, con una escandalosa acusación de fraude desde el Ministerio de Salud hacia la constructora antes mencionada. La boleta de garantía falsa presentada por la empresa es una parte de un conjunto de anomalías cometidas por el Servicio de Salud del Maule y el Gobierno Regional, organismos que serán sumariados, ¿eh? A ver, el informe de Contraloría describe, entre múltiples ejemplos, la cancelación de 27.783.000 pesos, 80% del total, por la partida placas solares, que corresponde a la instalación de 51 de las 64 unidades en obra contratada de acuerdo al presupuesto de oferta del contratista, comprobándose en terreno que no se encontraban instalados, además del acopio parcial de solo 13 unidades. Lo mismo observó con otras 7 partidas. De igual manera, hubo pagos efectuados por partidas que, al ser revisadas en terreno, se comprobó que ni siquiera se habían iniciado. Bueno, ¿y cómo pagan, oiga, si no han hecho las cuestiones?

Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Contraloría determinó una serie de errores de contrato por Cefán de Colbún. Informe de cuenta de irregularidades administrativas cometidas. Las boletas de garantía son falsas, más falsas que beso de suegra. Presentadas por Pixel, la empresa. Es una parte de un conjunto de anomalías cometidas por el Servicio de Salud del Maule. Cometidas por el Servicio de Salud del Maule. ¿Eh? Y por el gobierno regional. Organismos que están sumariados. ¿Eh? Increíble. Vecinos se tomaron la ruta en protesta porque llevan 4 días sin electricidad. Vía La Granja, camino a Colín. En tanto, los alcaldes de San Rafael y Velarco llegaron hasta Transnec, Grupo CGE, para reclamar por retraso la reposición del suministro. Oye, ¿cómo es posible? ¿Eh? Fíjese que Claudia Díaz, alcaldesa de San Rafael, luego de una reunión con el subgerente de CGE, Manuel Ortega, dice, nos dieron a entender que para la comuna de San Rafael ya tienen el calendario listo. Ya para mañana a las 9 de la noche tendríamos que tener el tema solucionado. Dios mío, ¿eh? Bernardo Vázquez, alcalde de Velarco, tenemos sectores que están sin luz desde el jueves en la tarde. Por eso vinimos a hablar con la empresa, porque ya esto supera todo. Tenemos vecinos que dependen de oxígeno, insulino dependientes, y están siendo afectados por no tener electricidad. Fíjese, ni ONEMI, ni la SEC, ni el intendente nos han llamado para saber qué problema tenemos. Qué grave, ¿eh? Qué tremendo. Grave, grave, grave, grave, ¿eh? Hace tantos días ya que ocurrió este problema. Y fíjese, ahora usted dice, oye, sin luz. En el campo sin luz no hay agua. ¿Cómo sacan en los pozos profundos agua si no hay electricidad? Está complicada la cosa. Ojalá que se solucione lo más pronto posible. Señoras y señores, viaje a Puerto Montt con los Libertadores a las 6:45 a.m, todos los días a Puerto Montt. Queridas auditoras, queridos auditores que vienen por la avenida Colín, el paso bajo nivel en la avenida Carlos Chor está lleno de agua y por lo menos dicen que tiene 30 centímetros a 40 centímetros de agua. Nuestros auditores nos están llamando, por lo tanto, busque vías alternativas o maneje con mucha precaución. El problema, ¿sabe cuál es o no? Yo lo denuncié cuando se estaba construyendo el paso, ¿eh? No me hicieron caso, no pescaron para nada. Ahí hay una vertiente, ¿eh? Y seguramente la vertiente ya está causando algunos problemas, ¿eh? Porque la taparon ahí, le hicieron un trabajo de parche nomás y listo. Pero yo creo que la vertiente ya está causando problemas. Pero lo evidente es que hay en el paso nivel por lo menos 30 a 40 centímetros de agua. Por lo tanto es peligroso para los autos. Así que maneje con precaución. Paso bajo nivel con agua en la avenida Carlos Chor, ¿ah? ¿Eh? O avenida Colín, el paso bajo nivel de la avenida Carlos Chor tiene bastante agua, por lo tanto maneje con precaución, porque si viene rápido se va a encontrar, va a frenar y el de atrás le puede pegar un golpe que sería choque por alcance. Así que evitemos accidentes. Hay 30, 40 centímetros de agua en el paso nivel de la avenida Carlos Chor, ¿eh? El paso bajo nivel. Recomendación, manejar a la defensiva. Se lo dice el show, que informa lo que importa. Y si lo dice el show, es verdad. Y no se olvide, ¿eh? Ahorro Coop, para pedir el crédito 18. 0 grados en Talca. Hace frío, mucho frío. Casualidad, yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Hey. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Y te digo, los errores no se eligen. Para bien o para mal, no fallé cuando viniste, y tú, no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar, quién te mira y quién se entrega, y nada, nada de esto. Este llamado a nuestros amigos que vienen por la avenida Colín, manejen con precaución. El paso bajo nivel tiene mucha agua, 30 centímetros, 40, nos dicen algunos auditores. Por lo tanto, está complicado. ¿Eh? Yo creo que ya está aflorando por ahí porque no ha llovido. ¿Eh? El problema de la vertiente que se había encontrado en el lugar en la construcción del paso bajo nivel. Yo lo denuncié eso, nadie me hizo caso. Y ojalá que no sea tan luego el problema de la vertiente el que está evidenciando esta cantidad de agua bajo el paso nivel. Hay agua bajo el paso nivel de la avenida Carlos Chor, 30-40 centímetros. Por lo tanto, si usted viene rápido, se va a encontrar, va a frenar y pueden haber choques por alcance. Así que maneje con precaución. Recomendación del show que informa lo que importa. Oiga, hoy día hay alerta sanitaria ambiental, ¿eh? En un polígono solamente, en el centro sur de Talca. Así que ponga mucha atención. Alerta ambiental, polígono centro sur de Talca en el día de hoy. Entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche no podrá usar estufas a leña. Vamos y volvemos en el show de hoy. Con Luchito Vielma, con Luchito Vielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Vielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente.

middle of Malecón. I'd like to sing my song in the middle of Malecón. I'm drinking my guava berry, watching the sun go down. Whoa. Oh man, that's all I need is San Pedro de Macorís. Whoa. Quisiera vivir con ella junto al Callao y bailar calizo en la arena tomando sol. Y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Faltan 12 minutos para las 9. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Confirman realización de tradicional encuentro diocesano en la medialuna de Curicó. Las delegaciones que arribarán desde distintos puntos de la región se reunirán este sábado frente al Colegio El Pilar de Curicó. Tras ello se trasladarán hacia el recinto de la medialuna, lugar donde el obispo de Talca, Horacio Valenzuela, encabezará una eucaristía. Esto se hacía en Talca, me acuerdo la época de don Carlos González, tremendos encuentros diocesanos que se hacían. Y después la época también del obispo Horacio Valenzuela, el estadio lleno. Yo no sé qué pasa que se hace en Curicó ahora. Detenido por crimen en la 1 Sur, arriesga 20 años de cárcel. Imputado lleva 4 meses en prisión preventiva. Juzgado de Garantía de Talca programó audiencia de preparación de juicio oral para el 26 de agosto próximo. Prófugo fue detenido en Curicó. Huestea, está ahí nomás, le llegó a este gallo. A los agentes de la CIC confirmaron de inmediato que dicha persona presentaba 3 órdenes judiciales vigentes. Oiga, por Dios, huestea, me está viendo. Oiga, pero no le ponga tanto color, oiga. ¿Qué es lo que había hecho este gallo? Robo con violencia, vigeato y lesiones menos graves. O sea, era un santito este cabro. Un santo, ¿ah? ¿Eh? Estafadora vendía ropa falsificada valuada en 4 millones de pesos, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero mire, esto siempre lo digo yo, siempre lo mismo. Si le venden una parca, ¿ah? ¿Eh? De marca, ¿ah? ¿Eh? Y se la venden, cuesta 180 la parca en el centro, y se la venden a 50, es porque falsa, hombre, falsa, ¿ah? ¿Eh? Más falsa que beso de suegra. Más falsa de billete de 5.500 pesos, ¿eh? Increíble, ¿eh? Curicó va por el Clásico Paulino. Será una oportunidad para los rezagados. En comparación con el choque ante La Serena, solo 4 jugadores se repetirán en el plato. Hoy ante Ranger. La idea del técnico Luis Marcoleta es mantener el mismo esquema que ha utilizado en el receso. Hoy día juega Ranger, ¿verdad, Juanito? ¿A las 4 de la tarde o a las 3? A las 3 en el Estadio Multicolor aquí en Talca. A las 3 de la tarde, Ranger. Ataca Ranger por la punta derecha. Se va acercando al área. Va a tirar, tiró. ¡Ah! Le estamos poniendo mucho color. Señoras y señores, los Libertadores van a Puerto Montt todos los días, 15:45 para las 7 de la mañana. A Temuco, a las 8 y a las 4:30 de la tarde parten del terminal. Viaje con los Libertadores. Ahorro Cop para pedir el crédito para este 18, ¿ah? ¿Eh? Y además, las Farmacias Oriente, que tienen todos los remedios en la 2 Sur 13 Oriente. Este es el show de hoy. Yo quiero mi barrio mejor. Yo quiero mi barrio mejor. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Porque soy independiente aquí, todos los talquinos importan, sí señor. Oye, vamos de inmediato

La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9:15. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 9:17. Vamos a revisar las principales noticias a esta hora. 121 movimientos telúricos en 2 horas se registraron en la Laguna del Maule. Se viene abajo la laguna. No, si no es para tanto, son bromas nomás. Core aprobó idea de acuerdo extrajudicial con la empresa Armas para ocupar el edificio. El que está frente a la catedral, tremendo edificio, ahí no estaba ocupado. Contraloría determinó una serie de errores en contrato por Cefana. Ahí la culpa la tiene el Servicio de Salud del Maule y el gobierno regional, pues, ¿eh? Vecinos se tomaron la ruta en protesta porque llevan 4 días sin electricidad. La alcaldesa de Molina, o sea, de San Rafael, dice que hoy día llegaría la luz por ahí, ¿eh? Mientras que el de Peralco dice que ni la Seremi, ni la Oremi, ni la SEC, ni el intendente han tomado contacto con ellos, ¿eh? Están complicados ahí. Con estatua en Plaza de Armas o la Alameda quieren homenajear a Margot Loyola de Linares. Qué bueno, ¿eh? Reconocer una labor tremenda. Confirman realización de tradicional encuentro diocesano. Detenido por crimen en Uno Sur, arriesga 20 años de cárcel. Dios mío, imputado, lleva 4 meses en prisión preventiva. Estafadora vendía ropa falsificada, avaluada en 4 millones de pesos. Prófugo detenido en Curicó. Son algunos de los titulares para el día de hoy en el Show de Noticias. Hoy a viaje a Puerto Montt, pero con los Libertadores, ¿ah? ¿Eh? Viaje a Puerto Montt con los Libertadores. Señoras y señores, este es el show. Que los cumpla. Está de cumpleaños Claudio Orellana Zócar, ¿eh? Es otro amigo, no es Claudio Orellana, nuestro amigo gerente acá de la radio, es Claudio Orellana Zócar. Felicidades para Josefina Rojas, muchas felicidades. Un abrazo para Juan Morales, que está cumpliendo un año más de vida. Para Luis Morales Concha, el Luchito Morales, tanto tiempo que no lo veo. Para Yarela Bresca Soto Avendaño, querida amiga, tan lindo que canta la Yarela, ¿eh? Para Cris Montesino, felicidades. Para Avi Herrera Lagos, también muchas felicidades. Para Carmen Rosa Candia Rojas, felicidades. Para César Patricio Fuentealba Guzmán también. Y para Herminia Figueroa Méndez, un abrazo gigante. Que los cumplas feliz. Confidencial.

para acompañarle con mucho gusto. Westinia Gatolindo, aquí tengo el horóscopo listo para usted y para comenzar a ponerle color a esta mañana. A ver qué color le podemos poner. ¿Qué dice Aries hoy, Tu gran batalla requiere superar un temor más sutil que se esconde de tal forma que tú sabes lo que quieres. Viaja, viaja, viaja. Pero viaja a los Libertadores a Puerto Montt. Y a Temuco también, A las 8 y a las 4 y media de la tarde los Libertadores. Y a Tauro. Para muchos de nosotros este fin de semana supone trabajo. Para otros nada, porque será festivo, festivo, sábado y domingo. Géminis, este comienzo de mes puede hacer de tu propia predicción sea gloriosamente verdad. Pero como estamos a 12 ya, poñón. Bueno, yo estoy comenzando el mes nomás, pa. Cáncer, vuelves a la carga con un día lleno de altos y bajos. Más bajos que altos, Leo. Westy, has estado haciendo frente a las dificultades tan estoicamente que te han arreglado como puedes, Pide un crédito en Ahorro Cop. Claro, ahí pues, en la 5 Oriente 1421, para que lo pase bien para este 18 con Ahorro Cop. Virgo, el éxito y la buena suerte parecen estar de tu lado en el día de hoy, Libra, tu suerte con respecto al amor y al romance han cambiado. El amor está enfermo. Tienes que ir a la Farmacia Oriente, ahí en la 2 Sur 3 Oriente. Remedio para todas las cosas, incluso para el corazón. ¿Los enfermos de amor también o no? ¡Claro, pues hombre! ¡Claro, pues hombre! Escorpión, tendrás premoniciones especialmente en hechos venideros. Se viene la cosa buena. Buena, buena, buena. Sagitario, te sentirás abrumado por los conflictos entre las propias necesidades, Capricornio, mantén un enfoque equilibrado y práctico. ¡Qué bien! Acuario, si todavía no has hecho planes para solucionar esos compromisos pendientes, deberías pensar en algo. Piscis, cuando más trates de resistir esta fuerza que ahora te invade, más posibilidades tendrás de sentir tensión en tu vida. Y en bajada también. Westy, mi objeto hasta aquí el horóscopo a esta hora, paisano. Abra cadabra, patita de chupacabra, para todos, que este día sea maravilloso y le llene y le colme de bendiciones. A la una, a las dos y a las tres, Juanito, vamos a la música. De tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera.